Hola, mi nombre es Lucía Esquinoca Cambiazo, soy la directora y la actriz, conjunto con Lucía Pochat, de una obra que en este momento se presenta a partir del 5 de octubre, domingo, 21:30 horas, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Tenemos muchas ganas de invitarlos a que vengan a compartir con nosotros este momento de mucha música, de mucho teatro, de muchas risas, donde aparecen poesías de grandes poetas latinoamericanos. Y es un homenaje también a ellos y un homenaje a las abuelas que todos tenemos o tuvimos que nos contemplan de algún lado y nos cuentan historias. Así que los esperamos, Teatro El Tinglado, domingo, 21:30 horas, Mario Bravo 948. Muchas gracias.